rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, tercera semana de Enredando las Mañanas. Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Estamos, todo muy bien. Estamos en este lunes, por lo menos quienes arrancamos esta mañana, en dos puntos diferentes de la ciudad de Buenos Aires. Un día triste, horrendo, llueve, se nos pega la ropa al cuerpo. Un día francamente deprimente. Yo no sé si ahí en Villa Crespo, yo estoy en Mataderos. Y acá está igual, está igual, muy destemplado, muy gris, en cualquier momento tormenta, y justamente una de las cosas, ¿no? No solo aquí en Buenos Aires, en Capital, hay varias provincias de nuestro país que escuchan, Neuquén le está pasando muy mal con una tormenta muy importante, hay centenares de evacuados. Escuchaba que en la ciudad de Neuquén prácticamente el 80% de la población, de la superficie de la ciudad está inundada. Sí, sí. Bueno, también hubo tormentas muy fuertes que terminaron desbordes de arroyos en Catamarca, en Santiago del Estero, es decir, esta situación que nosotros les estamos contando de Buenos Aires y que seguramente estarán cansados en otras provincias de recibir desde Buenos Aires esta cosa del tiempo en la ciudad como si fuera el tiempo de todo el país. En este caso en particular nos está comprendiendo a todos, porque evidentemente hay un tramo de lluvias importantes en buena parte del país que está generando inconvenientes, ¿sí? En muchos puntos, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Neuquén, como decía Luis recién, todavía no acá en Buenos Aires, esperemos que no, por lo menos. Igual está pronosticado grandes una tormenta fuerte, incluso con probabilidad de granizo, que yo siempre eso tengo mi duda. Creo que el Servicio Meteorológico Nacional se ha curado de espanto después de varios eventos climatológicos, sí, que no la pegaron. Se anticipan por las dudas. Y donde yo le he puesto muchas veces una palabrita que para mí, en algunos casos, vos te despertás a las 6, 7 de la mañana mirando los informativos de la televisión, donde empiezan con los pronósticos. Tienen ahora los meteorólogos estos que te hacen, hasta te hacen reír, porque hacen darle información meteorológica haciendo bromas muchas veces, ¿no? Es cierto, porque aparte vos viste que todos los programas magazine de los medios tradicionales tenían que tener sí o sí alguien que hiciera humor. Ahora claro, no todos tienen alguien que hace humor, pero sí tienen los que hacen estos pronósticos meteorológicos que no pegan una, así que es un buen reemplazo. Claro. No, y justamente terminan lo que yo digo haciendo terrorismo meteorológico. Porque claro, es verdad. Viste, te alertan, entonces vos ya salís apichonado a las 8 de la mañana a laburar, te llevas el paraguas, el piloto, la gorra, las botas. Y resulta que a las 10 de la mañana te tenés que empezar a sacar todo, más o menos quedar semidesnudo porque hay un sol radiante, uh-huh, o a la inversa. Bueno, te voy más lejos, Luis, te la hago más grave, porque de última, si uno sale con la ropa equivocada, hasta se la puede bancar. Pero nosotros hemos sufrido aquí en Mataderos, en la retaguardia, claro, por digamos, hemos sufrido la inundación, la del 2 de abril, la de hace, uh-huh, un poquito más de un año, fuerte, ¿no? Llegamos, no estábamos en nuestra casa, y cuando llegamos nos encontramos con que todo estaba sumergido, menos este estudio que queda en un primer piso, por suerte. Pero de lo demás, hemos perdido fotos, hemos perdido libros, hemos perdido muebles y hemos llorado mucho. Y uno queda, después que le sucede eso en lo personal, queda todo el tiempo pendiente de la lluvia, ¿sí? Sí, hasta nos ha pasado los primeros meses de terminar pudiendo manejar nuestros horarios laborales, si nos íbamos o no nos íbamos tal día, justamente por estos pronósticos que vos contás. Bueno, sí, hasta que nos dimos si cuenta. ¿Se iban a dormir a la noche o alguno quedaba de guardia por las dudas? Hasta, no llegamos a tanto, pero casi. Hasta que nos dimos cuenta que era esto que vos decís, que como no la pegaron aquella vez, se anticipan ahora todo el tiempo a decir que hay, un peligro de una tormenta grande y después no llueve. Aquí anunciaban lluvias en la ciudad de Buenos Aires sábado y domingo. No llovió ninguno. A ver, llovió creo que el domingo, el sábado a la mañana, y ya después el domingo no llovió. Un par de gotas, sí, nada. Con lo que en realidad lo que queremos decir con todo esto es: dejen de darle bola al servicio meteorológico, ya no se puede creer en nadie. Hace tiempo lo dijo Majul. No crean en Majul, ¿te acordás que Majul siempre dice, no crean en nada, ni siquiera en mí? Bueno, creo que lo único que tiene razón es en que no hay que creer en él. Pero en estas cosas que el Estado tiene como herramientas y que algunos privados también intentan aprovechar, como dar el servicio del tiempo por anticipado, la verdad es que mucho no la pegan. Disculpame para cerrar esto, pero digo, ya que estamos con otras radios de otras provincias, yo creo que allí se manejan con otro concepto y con otro criterio cuando ven el tiempo y saben que va a haber tormenta, y es muy probable que no vivan tan pendientes del servicio meteorológico, sino que creo que ellos viven de la experiencia que le da a esos lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, estamos enredando las mañanas, somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy nos toca hacer este programa desde el estudio Víctor Basterra. Yo soy Fernando Tevele, el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, y Luis está en el estudio. En el estudio de Villa Crespo. ¿En el estudio de Villa Crespo? ¿Tiene nombre el estudio de Villa Crespo? Estudio móvil. Le podríamos poner los cuervos. Yo, si estás en Villa Crespo, creo que habría que poner algo relacionado a Atlanta. Los bohemios, no. Y la sala León Kolbowski, digamos. El estudio León Kolbowski. Puede ser uno de los presidentes más recordados de Atlanta. Un prócer como presidente de Atlanta en la década de los 60, ¿no? Bueno, les pedimos que nos acompañen hasta las 12. Hasta aquí vamos a estar. Por suerte para ustedes, no van a ser solo nuestras voces, van a llegar las voces de todo el país en cualquier momento para hacer este Enredando las Mañanas. Que te quedes con nosotros hasta las 12. No te pedimos mucho, solo un poquito nomás. Solo ese poquito te pedimos. Que nos acompañes hasta las 12. No es tanto, che. ¿Entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¿Qué color le pusieron los compañeros de Córdoba a este separador, no? Sí, hay que animarse a cantar. Reconocí un par de voces ahí. Yo no voy a mandar a nadie al frente, pero yo reconocí. Yo reconocí algunas voces. Luis, vos hablabas de Neuquén y la situación que se está pasando, que están pasando también por el tema de las lluvias allí. Las tormentas. Pero bueno, también todas las miradas de los medios tradicionales la semana pasada estuvieron puestas, no tanto en Neuquén, pero sí como se cumplía un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, en esto, ¿no? Tomar la fecha redonda y hablar de algo que por ahí no hablan en el resto de los días. Como nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de que hablamos de estas cosas digamos a menudo y no esperamos las fechas redondas, a veces también hacemos esto, ¿no? De hablar del asesinato de Carlos Fuente Alba unos días después de que se cumpla el aniversario, porque lo hacemos siempre en realidad. Y los compañeros de Radio La Colectiva, más precisamente del programa Piedra Libre, estuvieron charlando la semana pasada con Natalia Cantero. Natalia es compañera nuestra, es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos allí. Y bueno, como el viernes se cumplieron 7 años del asesinato de Fuente Alba en Neuquén, durante una protesta justamente de los docentes de esa provincia, hubo en la capital provincial varias actividades a lo largo del día. El mismo viernes a la noche fue esta nota que la gente de Piedra Libre le realizó a Natalia Cantero para que, entre otras cosas, nos ayude a contar aquellas actividades que se vivieron en el lugar donde asesinaron a Fuente Alba, en la ciudad en la que asesinaron a Fuente Alba. Desde muy temprano a la mañana, hoy las distintas organizaciones que desde aquel fatídico 4 de abril del año 2007 han reclamado por el juicio y castigo a los materiales, a los responsables materiales y políticos del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba. Bueno, ha habido un cronograma bastante intenso hoy alrededor a este pedido de justicia. A partir de las 9 de la mañana se hizo, bueno, una caravana y una gran bicicleteada, a pesar de que el tiempo no acompañó porque la lluvia fue muy intensa en el día de hoy. Pero bueno, se hizo una actividad en el Arroyito, muy cerca del puente, donde mataron a Carlos Fuente Alba, un acto muy sentido, donde participaron, bueno, los distintos oradores, representantes de organizaciones sociales, políticas y gremiales. Y bueno, al partir de las 12 del mediodía, toda esa gente también se llevó a las 12 a Neuquén Capital, al centro neuquino, lugar donde se realizó una marcha que fue muy, pero muy contundente. Estamos hablando aproximadamente unas 7.000 personas. Epa. Que, bueno, marchamos por las arterias principales de Neuquén, confluimos en la Casa de Gobierno, que es el centro y espacio político de la determinación de las políticas, no solamente del Ejecutivo, sino desde ese lugar se dio, estando como gobernador Jorge Omar Sovitz del Movimiento Popular Neuquino, la orden, digamos, de no permitir el piquete aquel 4 de abril del 2007, sí. Así que en ese lugar se hizo hoy el acto político, bueno, que estuvo cargado de reclamos sociales, no solamente por Carlos Fuente Alba, sino que también estaba el compañero Cortés, que es uno de los sentenciados a cadena perpetua en el juicio de Las Heras, así que bueno, confluyeron un montón de reclamos que tiene que ver con el respeto a los derechos en este país y cómo, bueno, los trabajadores que salen a reclamar, como Carlos Fuente Alba, en aquella oportunidad por salario digno, por mejores condiciones para la, en infraestructura y para insumos para la educación pública, y el caso de los petroleros de Las Heras que reclamaban para que se saque el impuesto a las ganancias, bueno, cómo los discursos tuvieron que ver con cómo el Estado, con todas sus instituciones y los gobiernos a la cabeza, criminalizan la protesta social, ¿no? Así que fue un día de mucha lucha. A partir de, luego de la marcha se hizo un festival con el acompañamiento del compañero cantor, que le ha dedicado un tema días nomás del asesinato de Carlos, Eduardo Guajardo de Río Turbio, que nos ha acompañado en la lucha desde hace muchos años. Bueno, se elaboró un CD con el aporte de músicos regionales para el fondo de huelga de ATEN, porque en ese momento los docentes seguimos reclamando por salario. Uh-huh. Y bueno, finalmente, luego de ese festival, se realizó en la Universidad Nacional del Comahue una charla a cargo del compañero Cortés. Y bueno, fue un día donde se cruzaron todos los reclamos, ¿no? Muy interesante, sí. Muy intenso lo que pasó hoy en Neuquén. Ella es Natalia Cantero, digo, y es, además de comunicadora alternativa, comunitaria y popular, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, también es docente. Vos recordarás, Luis, que en aquel momento, hace 7 años, cuando asesinaron a Fuente Alba, se cuestionó mucho el rol de Cetera en aquel conflicto docente. Sí. Así que aprovecharon los amigos de Piedra Libre allí por la colectiva para preguntarle respecto de cómo 7 años después, cómo se ve aquella actitud del gremio y cómo se siente hoy ante un conflicto que tiene nivel nacional, la disposición de la Central Obrera Docente para tratar este tema y para estar del lado de los docentes. Neuquén no queda ajeno a todas las internas que hay en el plano de la caracterización de la central, internas que hay, ¿no? Uh-huh. Hay, bueno, parte de la conducción que adhiere a una línea de Cetera, hay otra parte que nosotros decimos que hemos reclamado el mismo 4 de abril del 2007, que la Cetera sacara un paro nacional. Uh-huh. Y bueno, la Cetera en aquel momento no acompañó, ¿no? Entonces, bueno, se han dividido las aguas desde aquel momento y seguimos divididos, ¿no? Ajá. O sea, el reclamo ha sido que nunca se estuvo de mi parte, y hablo desde mi lugar de trabajadora de la educación como compañera de base, uh-huh, como sujeto político. Yo creo que la Cetera nunca ha estado a la altura de lo que ha sido el asesinato público de un, claro, maestro, al que no solamente se lo mata en la ruta, sino que se le revienta la cabeza, con todo lo que significa para una persona que trabaja con su cabeza. Exacto, la, sí, transmisión de conocimiento, claro, la elaboración de una educación que tenga que ver con formar a sujetos críticos. Uh-huh. Entonces es como todo un ícono, ¿no? Del desmantelamiento de la educación pública. Igualmente, mira, más allá de las centrales, sí, ya sea de empleados de la educación, trabajadores del Estado, yo creo que las bases de trabajadores están reclamando por lo que es justo, sí, y en ese, sí, sentido, lo justo es en este país que realmente ha habido una inflación muy desmesurada, que realmente el bolsillo del trabajador no da para afrontar los gastos de alquileres, de alimentación, de vestimenta para las familias, y yo creo que las centrales no están a la altura de las circunstancias, que tiene que ver con realmente reactivar un poco el tema del salario. Nosotros acá, los compañeros de nivel medio están cobrando 4.800 pesos, cuando el costo de vida en Neuquén está calculado por casi 15.000 pesos, en una provincia que es una provincia patagónica, una provincia en donde se llevan los barriles de petróleo a tonelada. Nosotros tenemos que vivir a ese costo de vida de la vida de un petrolero, pero cobramos 5 veces menos. Entonces, todo lo que allá sale un precio en Buenos Aires, acá sale mucho menos, y cada provincia tiene su propia realidad, sí, pero la verdad es que los trabajadores de distintos gremios este año han demostrado que el salario del trabajador de la educación no alcanza, y realmente el oído sordo de la central, las negociaciones que hacen, siempre están por debajo de las necesidades de los trabajadores. Realmente, en aquella oportunidad, Carlos Fuente Alba salió a la calle para reclamar salario, y hoy tenemos que decir que a 7 años seguimos reclamando exactamente por lo mismo, por una depresión tremenda del salario por un costo de vida altísimo. Y bueno, los trabajadores de la educación, hay que decirlo así claramente, en Argentina estamos por debajo de la línea de la pobreza. Natalia Cantero, la otra parte de la justicia que no llega. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, ahí escuchás la voz familiar de Daniel Giovannini, uno de los que hace desde la colectiva, también le aporta su voz a estas mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, entrevistando en el programa Piedra Libre de esa radio a Natalia Cantero, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero además docente. Dijimos que íbamos a tener voces de todas partes, tenemos voces desde Neuquén, y en un instante nada más vamos a tener voces de voces. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y las palabras no solo tienen diferente valor, sino que muchas veces tienen diferente pronunciación, Luis. Porque si yo te digo que nos vamos para La Rioja, seguramente lo voy a decir diferente que si lo dice Paola Salvadores, que es una de las integrantes de Radio Voces de La Rioja, y que seguramente lo va a decir distinto. ¿Cómo andás, Pao? Bienvenida, Fernando Tevele, Luis Sangio aquí, Enredando las Mañanas. Hola, cumpas, ¿cómo les va? Muy buenos días. Nosotros acá estamos muy bien, una mañana fresquita, lloviznando y comenzando también acá nuestro informativo en Noticias con Mate aquí en Radio Voces. Un gusto de escucharlo. Bueno, igualmente. Te convocamos porque en realidad habíamos charlado con Luis y con los compañeros que laburaron en la producción previa de esta mañana, darle una especial atención a lo que sucedió en estos días con la reconocida, digo, esto fue una noticia que los medios tradicionales le dieron bastante importancia, que echaron a la directora de la AFCA de La Rioja, María Elisa Reynoso, y las razones que se esgrimen son las de que ella es abogada de la familia Ledo en las causas contra Milani, y que además tuvo un rol activo en el conflicto docente a favor de los docentes en contra del gobierno. La verdad que nos parece que ustedes seguramente van a poder aportar desde allí una mirada completa y certificar estos datos y agregar otros. Lo que sucedía con Marisa en el cargo que estaba desempeñando como delegada de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, era lo que sucede con todas las personas que asumen cargos políticos, no tienen mucha idea de dónde quedan parados y no tienen buenos asesores tampoco. Voy a hablar un poco de Marisa como abogada. Ella es una excelente abogada gremial, es muy buena en las causas por delitos de lesa humanidad. También allí ella trae una función y un trabajo muy coherente con todo esto. Pero bueno, también es del Partido Comunista, que ha quedado un poco en el medio de estas organizaciones intermedias que se han conformado entre el gobierno kirchnerista y algunos partidos de izquierda. Uh-huh. Como parte de esos acuerdos ha quedado Marisa, ha sido designada directamente por Sabatella como delegada del AFCA en nuestra provincia, función que la verdad hasta ahora no estaba ejerciendo del todo. Claro, perdón, porque el Partido Comunista es parte integrante del Nuevo Encuentro. Exactamente. Es una de las patas del Nuevo Encuentro. Así es, así es. Entonces, como parte de ese Nuevo Encuentro, digamos, es que queda Marisa designada como delegada. Pero el problema es el mismo siempre, ¿no? Más allá de que discutamos o no la capacidad de Marisa como abogada y como defensora de los derechos humanos, el problema cuando asumen esos cargos es el mismo de siempre. No tienen mucha idoneidad y al no estar bien asesoradas tampoco es buena la función que cumplen. Nosotros particularmente por no ser no estar casados ni comprometidos con ningún gobierno, ni con el nacional, ni mucho menos con el provincial, es que siempre quedamos mal parados o en falsa escuadra con todas estas cosas que suceden con respecto a los nombramientos desde la nación. Entonces nosotros es una delegada que asumió con el discurso de hacer toda su campaña como delegada con las radios comunitarias y alternativas, o sea, como caballito de batalla y dando, digamos, consiguiendo las licencias y demás, cosa que hasta ahora no hizo. No hizo, no tan solo eso, sino que nosotros personalmente, Radio Voces, hablo por mis compañeras y por mí, hemos enviado el trámite del artículo 49, porque teniendo en cuenta nuestro 30%, nuestro 33%, el que nos corresponde en La Rioja, deberíamos poder entrar por el artículo 49, que es el de baja conflictividad. No tenemos ni siquiera, hace 4 meses, 5 meses que lo hemos entregado, no tenemos ni siquiera el número de trámite todavía. Déjame explicarle a los oyentes que no tienen por qué saber de memoria, esto que nosotros sabemos de memoria, digo que sí. la ley es que hay un artículo de la ley, que es el artículo 49, que le asegura a las radios de baja potencia que estén en zonas de no conflicto, que estén a determinada cantidad de kilómetros de grandes ciudades, que accedan a una licencia sin necesidad de pasar por un concurso previo. Bueno, la gente de Radio Voces de La Rioja está en condiciones de acceder a la licencia directa a partir de ese artículo 49, y esto es lo que Pau dice que no han conseguido hasta el momento. Claro, no tan solo eso, sino que no se ha abierto el juego para hacernos participar de las distintas cosas que han bajado desde la nación como beneficios para las radios comunitarias, ¿no? No se nos ha hecho parte, no se nos ha convocado a trabajar, se nos ha convocado a un par de reuniones al principio y luego se ha convocado a trabajar a otra gente que no tienen medios de comunicación, que no son parte de medios de comunicación alternativos ni comunitarios y que tampoco tienen licencia como cooperativa. Entonces nosotros continuábamos, a pesar de todo, reclamando nuestro lugar y reclamando nuestro espacio como radio comunitaria, como comunitaria chica y como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, reclamando los derechos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? A pesar de la ley, de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, seguimos las chicas condenadas a la clandestinidad. Y mientras no haya alguien idóneo que tenga conocimiento sobre el cuerpo específico de la ley y que tenga un mapeo hecho de lo que son las comunitarias en la provincia, hablando mal y pronto, no dan pie con bola. Así que, más allá, digamos, de lo que se haya dicho y aclarado desde Nación con respecto a la salida de Marisa Reynoso, yo al menos entiendo que no tenía idoneidad para ocupar el cargo. Paola, Paola, ¿cómo te va, Luis? Hola, Luis, buenos días. Justamente a todo lo que estamos comentando nosotros y que los medios de comunicación masivos, ni los que están con el gobierno ni los que están contra el gobierno lo comentan, yo quería justamente decir, el sábado a Sabatella le hizo una entrevista a Eduardo Aliberti y justamente todo lo que vos estás diciendo, él lo simplificó tanto que no dijo nada. En realidad quería justificarse con sus argumentos respecto al tema de las licencias para las radios comunitarias alternativas y populares, y parecía, si Y no con nosotros. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Te decía que si no se escucha y no se pone en voz nuestro discurso, parecería que está todo prácticamente 10 puntos con respecto al tema de los medios alternativos comunitarios y populares. Hay que escucharlo, y se puede escuchar, porque está todo grabado. A ver, escuchémoslo a Martín Sabatella visitando a Eduardo Aliberti en Marca de Radio el sábado. Hoy Clarín saca una cosa jodida en torno de denuncia a AFSCA por haber echado a la delegada de La Rioja. ¿Tenés algo que decir con eso? Sí, que es una mentira lo que dice Clarín una vez más. Ya tengo alquilado el semáforo rojo, pero bueno, eso es parte de esto. Voy a decir que me ponga una almohadita en el semáforo rojo para que pueda estar más tranquilo en esa foto del semáforo rojo de Clarín. Pero la verdad que es falso, lo que hubo es una modificación, sí, obviamente cambiamos la coordinadora el responsable de la coordinación de La Rioja, pero nada tiene que ver con lo que puso Clarín, es pura y exclusivamente una cuestión de gestión, es pura y exclusivamente una cuestión de una evaluación del desempeño de una funcionaria del AFCA. El AFCA es federal, tiene un rol muy fuerte en los territorios, tiene que articular con los municipios, con las provincias, con las universidades, hay que anclar territorialmente esa transformación comunicacional y necesitamos delegaciones que puedan cumplir esa función. Tiene pura y exclusivamente una cuestión de gestión y es una decisión pura y exclusivamente mía como presidente del AFCA para darle dinamismo a la gestión y no tiene nada que ver con otro tipo de cosas. Esto decía Martín Sabatella el sábado en Marca de Radio con Eduardo Aliberti. De todos modos, más allá de la explicación oficial y de esto que, Pau, que vos estás dando como data interesante, que es hablar de la gestión de Reynoso, además de las causas por las que lo echaron, la verdad es que uno tiende a pensar que lo que publicó Clarín es cierto en el sentido de que no fue por la falta de gestión que la quitaron del cargo. Digo esto porque si fuera por darle dinamismo a las regionales de la AFCA, tendrían que echar casi que a todos los delegados provinciales. Claro. Sin embargo, la echaron a Reynoso nada más. Sí, bueno, pero yo te cuento que nosotros quedamos siempre mal parados con todo este tema. Claro. Porque no apoyamos ni una ni otra voz, no nos hacemos eco ni de Clarín, ni lo que dicen, ni el justificativo que dan desde el gobierno kirchnerista. Uh-huh. O sea, nosotros hablamos de lo que fue en la práctica la gestión de la delegada. Mira vos, el funcionario mayor del AFCA no sabe cómo se llama, no se llaman coordinadores, son delegados. Sí, no se llaman, claro, como para comenzar, ¿no? Sí. Pero nosotros quedamos mal parados porque somos críticos a lo que se hace mal puntualmente y a lo que no se está haciendo, más allá de las discusiones políticas. Más allá de que estemos a favor o no estemos a favor de las causas por delitos de lesa humanidad, que por supuesto siempre hay un apoyo extra, son cosas que las comunitarias cubrimos, en estas cosas, las que no estamos casados ni con unos ni con otros, quedamos así, como siempre, mal parados. Yo voy a hablar puramente de la gestión de Marisa porque me interesa que esa parte se mejore. La guerra política que hay por encima, estamos todos de acuerdo con que no lo queremos a Milani donde está, eso lo tenemos muy claro, y que cuanto más causas se sumen en contra de él y mejores abogados haya defendiendo, mucho mejor. Así que en cuanto a eso tiene todo nuestro apoyo. Pero la delegación de la AFCA también es parte de lo que decía Sabatella, ¿no? Tiene que articular con municipios, con la universidad, con las comunitarias, hacer un mapeo, trabajar. Y no se estaba haciendo, estaba todo muy en mínimo, todo muy minimizado, todo muy en chiquito, todo haciéndose a los tumbos, manoteando contactos, manoteando asesoramiento de quien pudiera o quisiera dárselo, y la verdad que estaba muy sola Marisa también en eso. Uh-huh. O sea, yo creo que tampoco le dieron presupuesto para pagar asesores, ¿no? Sí, sí. No, perdón, sí. Marisa, porque vos hablas esto de la gestión y de la idoneidad y de los asesores que podría tener y no tuvo por X causa. Ahora lo reemplazaron por un militante de la Cámpora, sí, no recuerdo el nombre. Pero independientemente que sea de la Cámpora o no, esta persona tiene un poco más capacidad o tiene algún otro conocimiento, algún perfil más para el lado de lo que son medios de comunicación, o es también otro número puesto políticamente. Y puesto a dedo también, Luis, también puesto a dedo. O sea, es un camporista, ¿no? Es un militante de la Cámpora y no sabemos Todavía no hemos tomado contacto con él, así que no sabemos si tiene o no conocimiento o un mapeo de medios de la región o de la provincia de lo que son los medios comunitarios. La verdad que desconocemos, pero si va a ser la misma gestión de Marisa, que no te quepa la menor duda que vamos a ser los primeros en salir a denunciar y, claro, y salir a quejarnos y salir a pedir que por favor pongan de una vez y por todas a alguien mínimamente, qué sé yo, no sé, locutor recibido en el ICER, porque por lo menos tienen, no, estudia el, claro, marco legal. No, o tanto que hablan de, porque vos decís que Reynoso asumió, como tantos otros, con un discurso tendiente a apoyar a los medios comunitarios. Bueno, y la verdad que si quieren apoyar a los medios comunitarios, lo mejor es que pongan a alguien que conozca de medios comunitarios, ¿no? Claro, digo, claro. No estamos, claro, pidiendo que nos pongan a nosotros, aunque sea pongan a sus aliados dentro de los medios comunitarios, que los tienen, digo, claro, aunque sea que pongan a alguien que conozca, que si es esa la verdad de lo que quieren hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, una de las cosas que están para pensar y en todo caso para rediscutir, nosotros somos desde la Red Nacional de Medios Alternativos todo el tiempo muy críticos con el modo tradicional de hacer política de los grandes partidos y también de los sectores tradicionales de la izquierda. Y una de las cosas que uno se pregunta en estos casos es, le dan el cargo de la AFCA a Sabatella. Entonces, ¿Sabatella qué hace? Coloca a gente de su movimiento, de su partido Nuevo Encuentro, en todas las delegaciones. Por un lado, uno dice, y bueno, está bien, es su gente de confianza, pero por otro lado, están todas estas cosas que se ven en la práctica, que no son idóneos para el cargo, que no conocen y que además tienen una soberbia importante que cuando uno intenta explicarle desde la experiencia lo que son los medios comunitarios, en general te encontrás con respuestas de hace poco que estamos, somos una gestión nueva y ese tipo de historietas. Entonces, por ahí lo que hay que repensar es esto. ¿Está bien que cuando alguien asume un cargo ponga solo a gente de su partido allí y ante la primera disidencia política como la que se puede haber dado con Reynoso haga un cambio? Digo, por ahí es como para pensarlo, ¿no? Seguramente, claro, en otro momento lo vamos a hacer. Paola, mil gracias y estamos. Déjame que te agregue una cosita. Sí. Justamente por lo que estamos hablando, cómo se designan a los delegados del AFCA en las distintas provincias. Los directores por la oposición en el AFCA, que es Stubrin y no recuerdo el otro y Milman, es justamente lo que están pidiendo es un cambio en la reglamentación para que los delegados no los designe, no tenga el presidente del AFCA la atribución única de designarlo, sino que haya por concurso la designación, donde estamos, claro, acercándole un poquito a lo que estamos pidiendo, que haya, sí, gente idónea, sea de donde sea. Milman y Stubrin. Y Stubrin, que son los dos representantes de las minorías en el directorio de AFCA, básicamente lo que hacen es oponerse automáticamente a todo. A veces, sí, a veces hay coincidencia, como pasa en este caso, pero otras veces, por ejemplo, se han opuesto a los pocos permisos, autorizaciones, sí, que ha dado la AFCA a medios comunitarios, ¿no? Pero hablando sobre este tema específicamente, claro, que creo que es importante eso, se ajusta a lo que dice Paola, que ella, nosotros quizá acá en Buenos Aires no lo tenemos tan internalizado porque el AFCA acá es el monstruo donde hay 2 millones de funcionarios, pero allá, en las provincias donde están los compañeros y las compañeras que tienen que tratar con uno solo, ahí lo tienen clarito si es idóneo o no. Claro, exactamente, quedan muy en evidencia muy rápido. Paola, en breve les vamos a estar contando algo de Néstor Sánchez también, seguramente. Antes de despedirte, media línea sobre el conflicto docente en La Rioja, porque sabemos que está efervescente la cosa allí. El bastión más fuerte de lucha de toda la provincia es Chilecito. Acá hay divisiones por ahí entre los docentes autoconvocados, que son los docentes que se han autoconvocado, valga la redundancia, a principio de año por no sentirse representados por el gremio docente que se sentaba a paritarias, que es la Asociación de Maestros y Profesores. Justamente ya se han dividido en dos, ya hay dos corrientes, digamos, quedan como autoconvocados y hay otra corriente que lo que pretende, sí, es fundar un gremio. De todas maneras, las medidas de fuerza continúan, no están unificadas, pero continúan de diferentes maneras, y en Chilecito, que es un bastión fuerte de lucha. El oeste de la provincia se ha convertido, tanto por la megaminería como por este tipo de conflictos, en un bastión muy fuerte de lucha, donde la gente ya no le tiene miedo a las persecuciones, a pesar de ser graves estas persecuciones. Han tomado las escuelas, pero no los docentes, los padres de los alumnos han tomado las escuelas. Había alrededor de 10 escuelas tomadas en todo Chilecito, y ayer comenzaron a desalojarlas por la fuerza, con la policía. Hubo forcejeos, hubo momentos de tensión. Al parecer hay padres y docentes que están judicializados por estas medidas, y se están haciendo marchas en protesta y en repudio a lo que ha sucedido en Chilecito. De todas maneras, las escuelas siguen sin ir los docentes, y siguen sin ir los alumnos también. Así que estamos tratando de cubrir un poco lo que está pasando ahí, porque también hoy hay una marcha a tribunales allí en la ciudad de Chilecito, que vamos a estar cubriendo directamente con nuestros compañeros de Canal 5 de Chilecito, para, bueno, saber cuál es el desenlace de este conflicto, y si finalmente quedan compañeros y compañeras judicializados y judicializadas. Salvo que vivas en La Rioja, no te enterás de este conflicto de los docentes. Bueno, ese es el rol también de Enredando las Mañanas, hacer un programa con las voces de todo el país, con las voces alternativas y comunitarias de todo el país, como la de Paola Salvadores de Radio Voces, a quien le mandamos un beso enorme. Y como siempre te decimos cuando charlamos contigo, seguimos extrañando tus pizzas, pero ¿quién dice que pronto las podamos volver a disfrutar? ¿Quién dice? Me parece que este año sí nos vamos a ver. Claro que sí. Un beso, Paola. Un abrazo muy grande a las compañeras y los compañeros de la Red Nacional. Y bueno, como siempre, nos seguimos encontrando en la lucha y en la comunicación. Paola Salvadores, integrante de Radio Voces de La Rioja, ha pasado por aquí para darnos esta mirada local a propósito de lo que fue la cesantía de la delegada a cargo de la AFCA de La Rioja, Marisa Reynoso, y también lo que implica la nueva gestión con una persona de la Cámpora al frente. Bueno, habrá que esperar. Nosotros estamos, los medios comunitarios, digo, estamos sentados esperando todavía por licencias. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. estamos escuchando a la gran Amy Winehouse. Reynoso, la ex delegada de la AFCA, es del PC, ¿no? Bueno, le dedicamos esta October Song, o Canción de Octubre. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y si es lunes, yo me acuerdo, Luis, cuando en mi época más de joven, ¿no? Cuando además era periodista deportivo, que en realidad el lunes era el gran día para hablar en los medios sobre deportes, porque la fecha del fútbol estaba concentrada los domingos. Es más, todos tenían, todos los diarios, o no todos, pero digamos los más importantes, los de mayor tirada, tenían el suplemento deportivo, que después dejó de aparecer, porque en realidad ya el lunes no es el día más importante para hablar de fútbol, porque hay partidos todos los días, en realidad. Sí. Pero se sigue concentrando parte de la fecha del domingo, y por eso aquí en Enredando la Mañana le damos este lugar al fútbol también. Sí, y ayer, como pasa, salvo alguna rara excepción, siempre Boca y River ocupan los lugares privilegiados de los horarios de transmisión, ¿no? Y los transmite la televisión pública, excepto el día que jugó River y Boca, que bueno, jugaron un sábado por un horario especial y el domingo transmitieron otros partidos. Pero ayer hubo un partido con una polémica que se va a hablar, creo que hasta el domingo próximo, y que fue ese famoso gol que le dieron a Belgrano de Córdoba, ¿no? Donde no se sabe si entró, si no entró, porque más allá que las cámaras se acercan cada vez más, hacen que uno no está en el momento allí para decir si fue o no fue y sancionar. Yo creo que ahí siempre juega el papel del árbitro, y según las jugadas, a veces los árbitros tampoco en fracción de segundos pueden ver todo. Es imposible que se vea todo. Uno ve una parte de la realidad en cualquier orden de la vida, y en un partido de fútbol con una jugada de ese tipo también pasa lo mismo. Y esto ya a preguntarse, y te pregunto a vos que tenés experiencia, vos como relator de fútbol, como comentarista, no, sí, viste muchos partidos, yo como jugador, como espectador de tantos años, ¿la tecnología ayudaría, le haría la falta la tecnología a un partido de fútbol, o le cambiaría mucho la esencia? Me dejaste tentado, pero lo dejamos para otro día, pero en algún momento tenemos que hablar de Luis Angió, jugador de fútbol. Lo dejamos ahí. Bueno. Lo dejamos ahí, la seguimos otro día. Pero, a ver, el uso de la tecnología se viene discutiendo hace un montón de tiempo en el fútbol. Uh-huh. Obviamente que sí, ayudaría en un punto, ¿no? En un punto ayudaría. En otros pasa la cuestión de la subjetividad. El reglamento del fútbol tiene algo que es que le da mucho espacio a la subjetividad de los árbitros. Sí. Para establecer qué es una falta y qué no. Digo, no es como el básquetbol, donde el solo contacto físico entre dos jugadores implica una falta. En el caso del fútbol no es así. O sea, el simple, aunque parezca, a veces parece que sí, pero no es así. En realidad no alcanza con tener contacto físico para que eso sea una falta. Así que para algunas cosas puede servir. De hecho, aseguran que se va a implementar, hay algunas modificaciones que ya se van a hacer a partir de este Mundial del Fútbol a modo de prueba, pero para algunas cosas, como para saber si una pelota pasó la línea del arco y es gol, sin duda sirve. ¿Quién puede dudar de que sirve eso? Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver. Ahora, viste, yo mirá que de fútbol, qué sé yo, que miro fútbol hará 55 años, 60 más o menos. Mi viejo me llevaba al viejo gasómetro cuando tenía 4 o 5 años. y nunca escuché los goles fantasma. Ahora inventaron una nueva, ahora se llama gol fantasma, esto de el gol dudoso. ¿Cómo gol fantasma? ¿Qué es ese invento? Bueno, pero bueno, hoy está el... A ver, mis queridos... Algunos estos cráneos comentaristas, sí, de las 12 de la noche, trasnochados en los programas de televisión, donde hablan de gol fantasma, y por ejemplo hoy en Clarín dice, ¿no?, en el suplemento, tecnología en el fútbol, en el Mundial no habrá goles fantasma. Está probado el uso del sistema de detección automática de goles con cámaras HD en los arcos de los dos estadios. Uh-huh. Ya se probó en la Copa de las Confederaciones. Uh-huh. Bueno, ahí tenés un punto. Los periodistas deportivos mayoritariamente tienen dos deseos básicos. Uno, instalar el apodo de algún jugador. O sea, vos te vas, sí, a encontrar con los relatores que tiran apodos hasta que alguno queda para poder decir, yo instalé que a, no sé, que a Luis Angió le digamos el flaco Angió. El petizo. El petizo, o el petizo, ahí está. Y después tenés, ¿te decían petizo cuando jugabas al fútbol? ¿Tenías apodo? Siempre me dicen petizo. Siempre te dicen, bueno, sí. A con, pesar de jugar al arco, pero con, bueno, ¿qué va a hacer? Con toda razón. ¿Eras arquero? Así es. Ah, bueno, eso ya es todo un dato, ¿no? Por eso mi carrera futbolística se terminó rápido. Por eso estás haciendo radio, ¿no? Claro. Bueno, compartimos el gusto por el arco. Si pero, hay puesto apasionante como ese, no hay. Son dos las cosas que los periodistas deportivos anhelan hacer alguna vez en su vida. Una es esto, llevarse la firma de la colocación de un apodo para los futbolistas. Y sí, el otro es el instalar, hablo de los relatores en particular, ¿no? El instalar alguna frase, alguna cosa. Aquí se suman también los comentaristas. Bueno, una puede ser el gol fantasma, una tontería, sí, por donde se lo mire, ¿no? O es gol o no es gol. No hay goles fantasma. Vos vas hablando de los apodos. Por ejemplo, desde hace ya unos años, y es lamentable que lo sigan haciendo, todo jugador que sale y se llama Ferreira le ponen Malevo. Claro, sí, es bueno. Es terrible, una porque tontería, es grande, ¿no? Que aún, pero aparte, ponerle otro apodo porque eso es identificar a un jugador con un asesino. Exacto. No, pero además de eso, bueno, en este caso en particular, claro, es tenebroso, ¿no? Claro, que te le veo que te pongan, mirá, claro, a mí me hubieran dicho el petiso orejudo. Por ejemplo. Sí. Claro, o mirá si aparece un día un jugador. Bueno, o a Camps, ¿qué le hubieran dicho? También, asesino, le gritarían en la cancha porque se llamaba Camps, aquel claro, jugador de Vélez. Claro. Sí, pero esta cosa ocurre en general, a veces con dureza, como el caso del Malevo Ferreira, que además la mayoría de los hinchas no deben saber por qué Malevo Ferreira. Uh-huh. O deben pensar que es por el primer jugador al que le pusieron Malevo Ferreira. O podés estar en otros casos donde es más, digamos, más inocua la colocación de apodos, pero también sucede lo mismo. Todos los Castro de acá a la eternidad se llamarán Pepe para los relatores, porque alguna vez hubo un jugador al que le pusieron Pepe Castro, pero le pusieron Pepe porque se llamaba José. Claro. Entonces vos te llamás, por ejemplo, en el caso de Atlanta, el máximo ídolo de la historia de Atlanta se llama Fabián Alberto Castro, pero es el Pepe uh-huh. Castro. Es una sí. estupidez más grande que una casa, porque se llama Fabián. Fabián Alberto, díganle Beto de última si quieren. O díganle Castro, o invéntele otro apodo, ¿no? Pero semejante jugadorazo de fútbol quedó estigmatizado, bueno, él lo ve con cariño, ¿no? Con este apodo, porque hubo alguna vez un jugador anterior que, con el mismo apellido, pero con otro nombre, por eso le pusieron Pepe. Bueno, claro. Nada, es nuestra bueno. mirada, era la mirada alternativa que queríamos. No, y bueno, no podemos dejar de lado que se ha recuperado después de varios partidos con una goleada 3-0, Boca, sí. Donde, bueno, siempre a Bianchi le aparece, ya no tiene el celular de Dios, pero siempre alguna manito alguien le da, por lo menos el sacerdote del barrio. Claro. Para que zafe un partido más, ¿no? Y el otro, el partido que dio vuelta a San Lorenzo perdiendo 1-0 con un equipo como All Boys, fuerte. Bueno, si vamos a hablar. No, pero digo, hablando sin fueron partidos importantes porque hicieron que, por ejemplo, San Lorenzo es un equipo ciclotímico, te gana un partido como este y después te pierde 3 seguidos, te empata 4, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la prueba, cómo hace tres partidos, dos fechas atrás estaba con 5 o 6 puntos abajo y hoy está primero. Bueno, esa es otra vez la berreta poesía futbolera. Un equipo ciclotímico, que haga terapia si es ciclotímico. Que haga terapia, que lo empastille. Ah, sí. Digo, bueno. Eso de traspolar adjetivos y ponerlos al fútbol. Sí, quizás es para que uno, el otro pueda interpretar de qué se está hablando. Se puede decir irregular. No, era también cargo a vos, digo. Pero es así. Puede decir irregular. Uh-huh. También un equipo irregular, un equipo con altibajos, que quizá es... pero son esas palabras, porque ahora, viste, también... ayer estaba leyendo una crónica en el diario de un partido de fútbol, no me acuerdo qué partido, creo que era Racing, y resaltado en negrita. Yo digo, si lo llegaba a leer Juvenal, Resucita o Panseri, resaltado decía, el equipo perdió volumen de juego. ¿Qué es volumen de juego? Uh-huh. Es volumen de juego. Sí. Juegan en un cubo, hacen lado por ancho por alto, no sé, ¿cómo lo calculan el volumen de juego? Uh-huh. No sé. Sí, por ahí hay alguien que le maneja la perillita, ¿no? Como el operador técnico de ahora. Sí. Que me puede hacer mí de subirme y bajarme el volumen. Me baja y me sube el volumen del juego, sería, ¿no? Debe haber alguien con un botoncito haciendo esto mismo. Yo me imagino eso, no sé si es porque tengo como muy pensada la vida a través de la radio. Che, termino, sí. Pero te hago esta pregunta porque vos tenés esa experiencia, porque fuiste. ¿Alguna vez se te hubiera ocurrido comentar un partido diciendo que el equipo tiene volumen de juego o no tiene volumen de juego? No, porque como además operaba las transmisiones en las que era comentarista, las operaba técnicamente, se me hubieran mezclado los cables y hubiera hecho esto de bajar y subir el volumen. Claro, a lo sumo podría decir... Sin dudas igual que se me habrán pegado alguna de esas cosas de tanto escucharlas, ¿no? Pero sí, siempre había como una mirada crítica a esta cosa del periodismo deportivo, de sanatear con poesía barata, intentando meterle, digamos, algo diferente, que es la línea que instaló Víctor Hugo desde que llegó al país, pero con una calidad que me parece diferente a la de todos estos que detrás de él hicieron intentos, algunos con mayor suerte, con mayor fortuna, otros con menor fortuna, de agregarle una cuota de poesía a la cuestión del fútbol. Nos están presionando desde Córdoba para que no hablemos... Vamos a la pausa. Nos presionan desde Córdoba para que no hablemos, por lo menos, mal de Belgrano de Córdoba. Y además nos aclara Matías de Zumba la Turba que es gol fantasma porque se va a detener el partido para corroborar si fue gol o no, como se hace en varios deportes. Ok, todo bien, ya sabemos eso, pero eso no es un gol fantasma, digamos. Claro, aparte los fantasmas caminan. Claro. Yo me imagino a la pelota entrando con una sábana al arco, digamos. No, pero por ahí soy yo el que no tiene demasiada imaginación. Bueno, sigamos enredando las mañanas, ya hablamos demasiado de fútbol. Le ponemos distorsión y guitarras a la mañana de la red. Y esa guitarra es más que reconocible. Por supuesto que es Ricardo Mollo, esto es Divididos. Caminando la Bueno, y divididos, digo, vamos a pasar a meternos en algunos conflictos que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos haciendo Enredando las Mañanas hoy para todo el país, para radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Nos estás escuchando en Córdoba, en La Rioja, en El Bolsón, en varias radios de Buenos Aires, en una larga lista que después te vamos a dar a conocer. Lo vamos a recibir a Gustavo Vera, que es legislador porteño por el Bloque Verde Alameda, dentro de UNEN. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Teníamos dos temas puntuales para tocar con vos. Una es una denuncia que hacen ustedes a propósito de, por lo menos, un llamado de una legisladora del PRO a un tratante de personas para pedirle aportes para la campaña del PRO. ¿Cómo es esto? Sí, es una invitación concretamente por parte de la diputada Lidia Zaya, que actualmente es defensora del pueblo, a un tratante que dos meses después fue, procesado por trata de personas y está prófugo de la justicia, para invitarlo a colaborar en la campaña de parte de Gabriela Michetti. Uh-huh. Esto es parte de una escucha judicial que está acreditada, porque este tratante, que se llama Carlos Morales Comini, estaba a la cabeza de una red de trata donde se estaban explotando 23 personas, tenía cuatro prostíbulos, uno en Esmeralda 2, en Esmeralda 770, segundo F y segundo C, otro en Santa Fe 1714, sexto 606, y otro en Cipacha 670, quinto J. Ahí en esos allanamientos se encontraron concretamente 23 mujeres explotadas, sacaba alrededor de 5.000 mangos mensuales por cada uno de estos prostíbulos, o sea, más o menos medio millón de pesos mensuales, y había situaciones de amenaza, maltrato, intimidación, restricción de la libertad. Estoy leyendo la causa judicial. Uh-huh. Su socia María Adelaida Caroso fue detenida, también Salvador Rizzo, y este muchacho se encuentra prófugo, es el que aparece en el teléfono hablando con Zaya, que lo llama de la legislatura el 30 de agosto pasado, para pedirle que se suma a los equipos de campaña. Claro. ¿Y esto qué implicancias políticas tiene? Porque aparece como grave en cualquier circunstancia, pero en la Argentina uno está acostumbrado a que estas cosas pasen, hagan un poco de ruido y pasen de largo. A ver, el tipo ya tenía antecedentes de proxeneta, si lo googleaba lo podías encontrar. Aparte de eso, en el Gnosis aparece como peluquero. Sí, o sea, dice que lo llama en carácter de titular del club o miembro del club Alboy de Saavedra, un club chiquito en el barrio de Saavedra, pero no hay ninguna constancia que eso sea efectivamente así. Claro, claro. ¿Y cómo crees que...? Peluquero también era el dueño de Black, que viajó en cola. El dueño de Black, que es un prostíbulo denunciado por ustedes en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? A ese lugar hace referencia. ¿Cómo? No, digo, le aclaro a la gente que pudiera no saber a qué te referís, que Black es otro lugar que ustedes han denunciado en la ciudad de Buenos Aires como espacio de trata de personas. Tal cual, que está clausurado, que tiene una causa abierta por trata y aparte por distribución de estupefacientes, pero el dueño de Black aparecía también formalmente como peluquero. Uh-huh. Bueno, lo vamos a seguir este tema, a ver cuáles son las repercusiones políticas. Vamos a hacer una presentación en la Junta Ética de la Legislatura para que se investigue, obviamente, que te muestra cuál es la carta, cuál es el vínculo que tenía con este señor. Bueno, a ver si... pedir la remisión a través de juicio político. Gustavo, te cambio de tema un instante. Total, ¿todavía estás atacado en la autopista? Todavía estoy atacado en la autopista, sí. Bueno, eso fue... a estar en media. Eso fue por no utilizar tu medio de locomoción habitual, por no mojarte. Exactamente, o sea que llueve y es un poco peligroso. Vos que andás en moto, ¿qué opinás de esta cosa de que no puedan andar dos personas en moto en la provincia de Buenos Aires? No, me parece una locura total. Es una solución de gallego. Es como ponerte a dar vuelta para poner una lamparita, una cosa totalmente ridícula. Uh-huh. Acá tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de prevención, tenemos un problema de estado cómplice y tenemos un problema de exclusión. Obviamente en la medida que resuelvan esos problemas, hoy van a prohibir que anden dos tipos moto, mañana van a prohibir que vayan más de dos en un auto, y bueno, la verdad... Disculpame, si puedo una preguntita. Dale. O un comentario, sí, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo no, Luis? Luis, Gustavo Vera. ¿Cómo? Exactamente. A mí estaba escuchando lo que vos comentabas de que hoy 2 en una moto, mañana 3 en un auto. Y vos sabés que me llegó a la memoria, sí. En la dictadura no te dejaban en una esquina que haya 3 personas juntas. Sí. Bueno, no, son medidas absolutamente ridículas para tratar de conformar a un sector, digamos, fascistoide, de mentalidad fascistoide en la población, pero que obviamente hay una situación de inseguridad, hay una situación del Estado cómplice que no hace nada y aparece como si estuviera ausente, pero en realidad está presente cobrando coimas. Y bueno, y lo que ocurre concretamente es que la gente empieza a pedir todo tipo de medidas y para tratar de alegrar al electorado empiezan a tomar este tipo de medidas ridículas. ¿Viste? ¿Va a haber desalojo en Lugano o el mail que te mandó Bergoglio para el cumpleaños cambió todo? No sé si cambió todo, por lo menos hay algún diálogo abierto. Tengo entendido que mañana en el juego respiratorio se van a reunir los delegados con la jueza y con el procurador del gobierno de la ciudad y el defensor del pueblo. Hay una propuesta alternativa que han presentado para saneamiento y urbanización del suelo los delegados, y por otra parte el gobierno también presentó una propuesta de urbanización que, si bien tenemos mucha diferencia, lo cierto es que por lo menos significa un paso adelante en reconocimiento de que efectivamente la Villa 20 se tiene que urbanizar, ¿no? ¿Cuándo van a cumplir esta ley del año 2006, la 1770? 2005. Bueno, justamente a ver si lo perdimos. Ahí está. Como un proyecto de urbanización. Ahora lo interesante es que el proyecto de saneamiento que presenta el gobierno de la ciudad lo hace a través de una empresa que se llama Green Cross, que cobró para hacer ese estudio del suelo 1.370.000 pesos, y la facultad y lo máximo que cobra son 11.000 pesos. Estamos hablando de el equipo más especializado que tenemos en la UBA para el tratamiento del suelo. Cobra el estudio 11.000 pesos. Green Cross, la empresa que contrató a Macrismo, 1.370.000 pesos. Empezamos robando de entrada, digamos. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, pero importante. No es porque trabajan con otros materiales, ¿no? No, solamente no trabajan con otros materiales, sino que además de las 2 hectáreas solamente tomaron pruebas en 2. O sea que el informe está incompleto y mal hecho. Muy bien. Bueno, Gustavo, gracias. Hasta luego. Hemos charlado, Luis, con el legislador porteño Gustavo Vera del bloque Verde Alameda, junto con Pablo Vergel, que están en una de las líneas de UNEN, y que, bueno, Vera había dicho que iba a ingresar a la legislatura para seguir denunciando a la clase política, pero ahora hacerlo desde este lugar. Yo, a ver, todos saben, pero por las dudas vamos a decirlo de vuelta, lo que en particular, creo que Luis también coincide con esto, pensamos sobre Jorge Bergoglio, en el sentido de que todavía tiene que dar explicaciones sobre qué sucedió con los curas Yalix y Llorio durante la dictadura, cuando fueron secuestrados, pero cosas más. Sí, por lo menos sobre eso y por qué nunca hizo una declaración pública, digamos, en contra del terrorismo de Estado, y más, a veces participó en algunos de los actos que se hicieron en la Plaza San Martín, los que hacía, digamos, la derecha fascista y golpista promilitar. Claro. En la Argentina, ¿no? Así que todos sabemos lo que pensamos en ese sentido, pero también queremos decir que hay una cuestión que tiene que ver con que Bergoglio le mandó un mail a Gustavo Vera por su cumpleaños el 24 de marzo, donde hizo mención a que le preocupaba el posible desalojo de los vecinos de Lugano, y a nosotros eso nos parece que determinó que finalmente no se desalojara, ¿no? Me parece que el macrismo no se animó a desalojar después de esa de que se hizo pública esa cuestión de Bergoglio. Escuchamos un temita más, Luis, si te parece, dale, y seguimos. Dale. Mi amigo Franco y Facundo. Por la blanda arena que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas quedó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Estamos escuchando esta preciosa versión de Alfonsina y el Mar de la peruana Eva Ailón. Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos enredando las mañanas. La canción que canta en el fondo del mar, la caracola. Y vamos hasta las 12, aquí a través de la red y de todos los diferentes medios en todo el país. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Luis, a lo largo de la mañana hemos hablado, le hemos dado bastante espacio a lo que fue, digamos, este reemplazo en la delegación en La Rioja de la AFCA, que estaba a cargo de Marisa Reynoso, de la doctora Marisa Reynoso. Estuvimos allí aportando la mirada de Paola Salvadores, de Radio Voces de La Rioja, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero me parece que lo mejor que podemos hacer ahora que tenemos la ocasión es charlar con la misma doctora Marisa Reynoso. Reynoso, bienvenida aquí al programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos Fernando Tevele y Luis Angio. ¿Cómo va? Hola, buenos días para ustedes y su audiencia. Gracias por atendernos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la cesantearon? ¿Porque no era apta para el cargo o por su actuación reconocida en los casos de Milani y en el conflicto docente? Mira, yo creo que la verdad se lee a partir de la... de estas respuestas que dan por parte de la AFCA, poco menos que fui una inoperante. Y mi gestión, la verdad que está documentada, hay testimonios de eso. La actividad mía, que ha sido en absoluto coherente con todas las posiciones que se habían diseñado en cuanto a este tercer sector que había que construir, que había que dar formación, la difusión de la ley. Nosotros desde el inicio empezamos a trabajar y a articular con todo este sector. Lo hicimos con los trabajadores de la comunicación, del CIPREN, del SAL, del SAT-SAID, en todas las cosas que interesaban y que nos interesan desde los que siempre estuvimos excluidos. Con todos los trabajadores lo que hicimos fue justamente una campaña de concientización de la registración laboral. Porque los medios de comunicación es un sector donde a los trabajadores se los explota. Y eso nadie lo dice, y nosotros desde acá lo dijimos. Esa concientización estuvo a cargo, y en una articulación con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Perdón, Reynoso, algunas cositas para que no se mezclen los datos. Usted hablaba del tercer sector, por un lado, sector que nos comprende, digamos, y por otro lado hablaba de la precarización de los trabajadores. Exacto. No, pero no se refiere a este tercer sector. No, para nada. Ah. Los medios de comunicación a los que me refiero y con los que nosotros hicimos es con los trabajadores que actualmente están en una situación de relación de dependencia no registrada, y era con los medios, medios de los comerciales. Sectores con fines de lucro, y en el caso de la precarización por parte del Estado provincial. Uh-huh. Eso es lo que nos gusta acá. Claro. Que se blanquee de alguna manera, y con utilizando un término que quizás no es el adecuado, pero acá hay precarización laboral. Uh-huh. Y esa actividad la hicimos el año pasado, es una de las tantas. También hicimos actividades con el ISER, que está adscripto al Instituto de Formación de Arte y Comunicación. Con ellos hicimos Los Medios y la Dictadura, uh-huh. que fue en el mes de marzo del año 2013. Y de ahí, absolutamente todo el año hicimos formación a través de talleres con compañeros de una cooperativa de comunicación. Uh-huh. Esos talleres de formación han sido con contenidos transversales, todos ellos con un contenido, por supuesto, para reconstruir toda una etapa que ha sido ocultada por la prensa neoliberal y la prensa hegemónica, que fue la pastoral de Angelelli, que ha sido nada más ni nada menos que organizar a los trabajadores y organizar a los productores, organizar a todos los sectores eternamente excluidos. Uh-huh. Estamos charlando con la doctora Marisa Reynoso, quien estaba a cargo de la delegación La Rioja de la AFCA, y bueno, haciendo mención justamente a esto que usted decía de la cuestión del tercer sector, lo que nosotros llamamos medios alternativos comunitarios y populares, porque en realidad nos diferenciamos de otros que están participando también en lo que se dice tercer sector, pero que quizás tienen fines de lucro, aunque tengan formas jurídicas asociadas al cooperativismo. Totalmente de acuerdo. Y justamente esa es una de las diferencias que se hace y que es acertado. La comunicación popular, por una parte, y las otras cooperativas, que en realidad son disfrazadas de sociedades anónimas, como la del diario El Independiente, que eso también lo denuncié, y es una causa, el desapoderamiento de esa cooperativa, una causa como crimen de lesa humanidad. Se inició por parte de la querella de Plutarco Schaller, que represento con otras compañeras abogadas. Recién charlábamos con la gente que hace Radio Voces allí en La Rioja, en la ciudad de La Rioja, un medio comunitario alternativo y popular, sí, que tendría que tener acceso a una licencia directa a partir del artículo 49 una autorización de la ley. Sí, los compañeros iniciaron en el año 2013 el trámite de autorización, como usted efectivamente dice. Y ellos se quejaban de no haber podido acceder a esa licencia, a ese permiso, durante su gestión. Ellos demoraron en iniciar ese pedido, por una parte, inmediatamente lo solicitaron, se elevó toda la documentación. Acá no queda nunca ningún papel que se presenta, todo se remite a AFCA Central. Uh-huh. Uh-huh. Es decir que la decisión en todo caso es de AFCA Central de no otorgar ese permiso. No hay una decisión de no otorgar, hay un trámite que realizar. Uh-huh. Y ese trámite se está haciendo. Uh-huh. Está muy bien. ¿Cómo están las diferentes causas que lo tienen a Milani como sospechoso? Porque usted participa, digamos, como abogada de esas causas. Sí, Nosotros conjuntamente con otras abogadas representamos la querella de la familia Ledo, de la familia Olivera y de Schaller, que son las donde está involucrado. En la causa de la provincia de La Rioja, están paralizadas. Hay una recusación planteada por la defensa de Milani en el caso Olivera, donde el fiscal rechaza la causal de recusación y él plantea su inhibición, pero por una situación con uno de los querellantes, que es Olivera. O sea que la responsabilidad de su alejamiento la coloca en cabeza de la víctima. Esto hace el fiscal Illanes. La causa pasa al fiscal subrogante y nosotros en este momento lo que estamos haciendo es impulsar la citación a indagatoria. ¿Y usted cree que...? Y la causa de Tucumán, que hay pruebas, citaciones de testigos y demás, que se está reanudando después de una licencia que tuvo el fiscal en Tucumán. ¿Usted se siente identificada con el kirchnerismo como...? Soy parte del Proyecto Nacional Popular y Democrática. ¿Y cómo entiende que lo sostengan a Milani a pesar de esto? Esa es una explicación que yo no la debo hacer, no la tengo que hacer, en todo caso que lo expliquen los que lo designaron. Perdón, buen día, doctora Reynoso. Luis Sangio estaba... Escucha, hola. Y justamente... Sí, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué tal? No, justamente estaba escuchando y también viendo que usted había declarado, por ejemplo, que durante todo este tiempo no tuvo ningún contacto con el gobernador Beder Herrera y que además acusa, o por lo menos en declaraciones dice que ahí el secretario legal y técnico Zanini es como el que metió un poco todo este tema. Ahora, yo haciendo una relación, digo... A Sabatella lo elige en forma directa porque tiene la atribución la presidenta de la Nación. Sabatella, a su vez, como presidente, tiene la atribución de nombrar a los delegados. Nombra a determinado delegado en las provincias, en este caso lo nombra usted, bueno, tiene una afinidad política, pertenece a una misma corriente o no a la misma corriente política, pero que trabajan todos juntos, como le estaba comentando Fernando, preguntando sobre... sobre este gobierno. Ahora, es la propia presidenta que le está poniendo al que usted está juzgando. O sea, ahí me parece, yo lo interpreto como una contradicción muy, muy fuerte para usted. No, no le entiendo. No, que Luis entiende como una contradicción importante esto de... Muy fuerte para usted que debe de estar pasando esto, de su militancia incluso. Claro, pero no es... yo no soy contradictoria, yo soy absolutamente coherente. Cuando ingresé a la AFCA, yo di mi currículum porque me lo solicitaron y en ese currículum decía perfectamente que era asesora sindical desde siempre, apoderada del Partido Comunista desde siempre y que fui apoderada de todas las alianzas donde participó el Partido Comunista y también que era abogada de las querellas contra crímenes de lesa humanidad y de ahí yo no me bajaba. En la entrevista que me hicieron lo dejé absolutamente claro. Yo en las causas donde tenga incompatibilidad porque no se puede litigar contra el Estado, etcétera, etcétera, yo me voy a correr porque eso es una incompatibilidad legal y moral si se quiere. Pero en el caso de los crímenes de lesa humanidad, yo no iba a dejar de perseguirlos. Y eso quedó absolutamente aclarado. Sí, sí, no, no. Entonces, yo por eso... mi conducta es absolutamente coherente. Las contradicciones que tengan los demás, corre por cuenta de ellos. Yo no, no voy a dejar de hacer... Este proyecto nacional es parte de la resistencia de todas las etapas anteriores, porque esto no se hace a partir del 2003. Esto recoge a partir del 2003 que comenzamos a avanzar en la concreción a través de leyes, a través de diferentes políticas. Estamos avanzando, hay gente que ha sido incluida, personas de, con nombre y apellido que han sido incluidos, hay puestos de trabajo que se han recuperado. Eso yo no lo voy a resignar. Yo de un día para el otro no puedo decir esto no sirve o porque me esté pasando algo a mí, invalidar todo lo que se ha construido. Eso no se puede hacer porque aparte eso es una necedad. Eso es, por mi parte voy a seguir en esta construcción, yo ratifico mi pertenencia a este espacio y en este momento nuestro partido, el Partido Comunista, está en la conformación de un nuevo espacio que es Convocatoria Popular y continuamos dentro de este proyecto. ¿Pero ya no como parte de Nuevo Encuentro? No como parte de Nuevo Encuentro, porque bueno, se ha ido ya eso como diluyendo y cada uno adoptando la posición que tiene, que cada uno adopta. Nosotros por nuestra parte queremos la profundización de este proyecto, queremos seguir avanzando, porque creo que hay un freno y hay por supuesto una actividad de la por parte de la derecha y de todos los grupos concentrados. Entonces tenemos que seguir avanzando. Reynoso, le agradecemos este contacto. Una última pregunta. Sí. ¿Qué implica, porque cuando Sabatella asume al frente de la AFCA, justamente lo que hace es colocar en todas las delegaciones a gente con pertenencia a Nuevo Encuentro? Usted como integrante del Partido Comunista seguramente ingresó, digo, más allá de que haya presentado su currículum, por esa razón política. ¿Qué implica ahora que en La Rioja esté a cargo una persona que se referencia con la Cámpora? Yo espero que haya continuidad en la gestión, porque nosotros iniciamos y por supuesto que lo militamos al cargo, porque no ha sido una gestión intrascendente. Hay expectativas en los compañeros, por ejemplo, nosotros en este mes de marzo comenzamos con talleres en el interior de la provincia, en Aymogasta y en Chamical. Hasta este momento hicimos 3 talleres en Aymogasta y 2 talleres en Chamical. Mi esperanza es que ellos se continúe. De todas maneras, nosotros lo vamos a continuar de otra parte, desde la militancia que tenemos en otros espacios, porque creo que esa construcción de la comunicación popular, como ustedes lo han dicho, hay que hacerla desde donde sea. En el caso mío, el cargo nos ha legitimado, nosotros hemos tratado de cumplirlo acabadamente. Pero el tema de la sucesión, no sé si es que se va a concretar. La persona que me sucede es un estudiante de liceo militar y su tío es, contemporáneo con Milani en la etapa de la provincia de La Rioja, en la parte de inteligencia. A ver, ¿cómo es el nombre del nuevo delegado de AFCA? El nuevo delegado, sé por los medios periodísticos que es de apellido Trinchera. Y usted dice que, ¿qué antecedente tiene? Clarifiquémoslo, por favor. Los antecedentes que tiene, que supongo que Radio Voces se los habré dicho a ustedes. Esta persona es, sí, es sobrino de un militar que estuvo en inteligencia en la etapa del año 76, uh-huh, con Milani acá en la provincia. Uh-huh, uh-huh. Bueno, seguramente su pertenencia a una familia no lo hace culpable de nada, pero sería bueno que, digamos, estando este antecedente, que públicamente hiciera alguna mención de rechazo al terrorismo de Estado, por lo menos, ¿no? Como para saber que no comparte la ideología con su tío, en todo caso. Disculpa, o como mínimo saber si está a favor o en contra de que Milani sea el comandante en jefe del ejército. Bueno, claramente eso debe estar a favor, por eso lo habrán puesto, ¿no? Si la sacaron a Reynoso porque está en contra, es fácil suponer que van a poner a alguien que por lo menos no va a decir nada sobre el caso de Milani. Reynoso, la despido, le agradezco, bueno. Pero quiero decir una cosa antes porque me parece que es correcto decirlo ahora y no cuando usted ya haya cortado. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, en realidad venimos hace años intentando generar alguna mesa de diálogo con la gente de AFCA, tanto a nivel nacional aquí en Buenos Aires como a nivel provincial en las diferentes delegaciones. Con distinta suerte, en algunos lugares hubo mayor posibilidad para charlar, pero lo cierto es que ningún medio comunitario alternativo y popular perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos ha conseguido ni siquiera un permiso provisorio. Estamos hace 2 meses esperando que el directorio apruebe un permiso para Giramundo TV de Mendoza, que nos dicen siempre que sale en la próxima reunión y nunca sale. Es decir que todo este discurso que nosotros escuchamos, digamos, a favor de lo que son los medios comunitarios alternativos y populares, por lo menos con lo que tienen que ver con la Red Nacional de Medios Alternativos, no estamos encontrando ese mismo... No es el caso de la provincia de La Rioja. Cuando me hice cargo, el primer medio al que yo convoqué fue a Radio Voces. Uh-huh. Y eso lo pueden testimoniar sus propios compañeros. Uh-huh. Sí, bueno, ellos se mostraron hace un ratito disconformes con su gestión, pero bueno, tampoco, digamos, es la idea polemizarlo al aire, sí, no, claramente le digo que esto. Faltan a la verdad. Uh-huh. El tema es que la gestión mía, por supuesto que yo me quise apoyar en ellos, y a la hora de la convocatoria a los talleres, prácticamente nos ningunearon. Así que no es totalmente cierto lo que usted está diciendo, que todo en todas las provincias, acá ellos fueron convocados. Uh-huh. De lo que estoy seguro es que los compañeros no faltan a la verdad. En todo caso puede haber diferencias políticas de por medio, pero no lo digamos de esa manera, claro. Pero no es correcto lo que están diciendo los compañeros. Bueno, queda también su opinión en el aire. Nosotros no le vamos a cortar el teléfono porque pensemos diferente y le agradecemos que haya pasado por aquí. Bueno. Igual creo que nosotros, más allá de los medios alternativos, sí vamos a estar siempre dispuestos a todo lo que la doctora tenga que comunicar respecto a lo que está haciendo por la imputación a Milani, porque claro, nosotros es obvio que estamos en contra de que esta persona, que aunque sea por ahora esté sospechada, ya para nosotros no significa que no tendría que estar en ningún cargo público, ¿no? Y menos de mando militar. Eso desde ya, como lo hemos hecho siempre con todas las causas por crímenes de lesa humanidad. Le volvemos a agradecer, Reynoso, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con la doctora Marisa Reynoso. Bueno, quedan expuestas las dos posiciones, ¿no? Por un lado vos tenés a la ex delegada de la AFCA, que dice que su gestión se volcó a los medios alternativos comunitarios y populares. Por el otro lado tenés a las compañeras de Radio Voces, hablamos hace un ratito con Paola Salvadores, que claramente dijo no la vamos a extrañar a Reynoso, porque claro, yo creo que sí, esta charla con la doctora Reynoso tuvo dos vertientes: una, que ella pueda aclarar, y ahí sí yo creo en la doctora Reynoso y no en Sabatella, en cuanto a los motivos por los cuales la despidió de la delegación del AFCA, porque no creo que después de más de un año estar en el cargo se dé cuenta recién que es inepta para el cargo. O sea que ahí hay un trasfondo que es el político, y en eso yo estoy de acuerdo. Y respecto a la gestión de ella, sí, yo también interpreto que, por lo menos en el caso que hemos escuchado de los compañeros y las compañeras de Radio Voces, que es probable que se haya sido convocada, que hayan sido convocadas. Lo que también Radio Voces dijo allí fue, en lo que comentábamos hoy, charlamos hoy, que ellos no tuvieron respuesta. No es que nunca le dieron importancia o no lo llamaron ni nada. Que aunque lo efectivo, me parece que Radio Voces apuntaba, lo efectivo en las necesidades de estas radios no lo tuvieron, más allá que puedan haber tenido mil charlas que nos pasa a nosotros con el AFCA a nivel nacional aquí en Buenos Aires. Tenemos charlas, hablamos con un funcionario, hablamos con otro, hablamos con este. Creo que en alguna oportunidad te entrevistamos a Sabatella, pero respuesta ninguna. Entonces, nosotros no podemos negar la realidad y decir el AFCA a nosotros no nos da bolilla, no nos atiende. Sí, nos atiende, bárbaro. Pero de ahí a soluciones o a respuesta a lo que pedimos, es una gran diferencia. Lo dijo Luis Angió, estamos enredando las mañanas hasta las 12. Esa boca tan carnosa, tan rosada, respira, arde, se humedece, se relame esa boca. Rompe el cerco provocando estrellas. Esa boca entreabierta, temblorosa, invitante, esa boca. Esto que estás escuchando es a Carmen Valiero. Esa boca entreabierta, temblorosa. Carmen está dando o está reponiendo un espectáculo que, si estás en la ciudad de Buenos Aires, créeme, posta, no te lo podés perder. Porque lo que hizo Valiero es tomar el film mudo, El Gran Desfile, que es del año 1925 y que es de King Vidor, y lo musicalizó. Y lo musicaliza de una manera que la película, que es un peliculón, porque no solo por cuándo está hecha, insisto, en 1925, sino porque además es una muy buena película sobre la Primera Guerra Mundial y tiene, entre otras cosas, algunas imágenes reales, mezcla imágenes cinematográficas con imágenes reales de la Primera Guerra Mundial. Se están cumpliendo 100 años de ese evento catastrófico para la humanidad y Carmen Valiero le puso música y sonidos al gran desfile. Luis, nosotros ya cuando lo fuimos a ver con Euge te habíamos dicho, no te pierdas esto, te lo perdiste aquella vez con Cristina, no te lo pierdas ahora, porque únicos 3 viernes de abril y uno ya pasó. O sea que, a ver, ¿qué no? 2 ya pasaron, te queda una sola. Pará, una sola. ¿Qué día es hoy? No, te quedan 2. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 7. 7 de abril. 7 de abril, bueno, te quedan 2. El próximo viernes 11 y el siguiente, el 18, el de Semana Santa, a las 21 en No Avestruz, en Humboldt 1857, en el barrio de Palermo, la vas a poder ver a Carmen Valiero dejando el cuerpo en el escenario. Es la película y ella con el piano haciendo, no solo poniéndole música, sino haciendo todos los sonidos que te puedas imaginar. Una, te digo nada más, los sonidos de la metralleta hechos con una chaucha. lo iremos a escuchar. No, es increíble cómo le deja el cuerpo en esas casi 3 horas de película, y además es una gran película la de Kim Vidor. A 100 años de la Primera Guerra Mundial no puedes perderte el gran desfile de Kim Vidor con los sonidos que le genera Carmen Valero. Es realmente algo que vale la pena. Carmen es una grosa realmente. Esa boca tan carnosa. Esto es de su disco Te Mataría. Respira, arde, se humedece, se relame esa boca. Rompe el cerco, provoca. Enredando las mañanas. A 15 minutos del final. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, y seguimos en Enredando las Mañanas. El próximo jueves está llamado a un paro por un sector de la CGT, la CGT de Moyano y de Barrio Nuevo. Sí, CGT, en realidad Barrio Nuevo, como tiene plata, mucha plata, puede tener una CGT. La verdad que es él y otros más. Pero bueno. Vos decís que con plata tenés la CGT. Tenés con plata, plata puede tener todo, Fernando, en esta vida. Hasta eso, una CGT. Hasta una CGT. Eso es así. Y después, bueno, el sector de la CGT están convocando, pero siempre muy cuidadosos ellos, donde es un paro, un parito, eso de no vayas a trabajar, quédate en tu casa, tomá mate con la patrona, viste, llevá a los pibes a la plaza. Bueno, y los paros tienen que ser activos. Entonces, acá hay un sector de trabajadores, de organizaciones sindicales, comisiones internas, agrupaciones sindicales que no están impulsando ese paro, porque en realidad el paro es justo en el sentido de que están reclamando salarios acordes, condiciones de trabajo, la baja del impuesto a las ganancias para los salarios, Y lo que se está planteando es un paro activo, un paro con movilización, un paro que salgan en los lugares de trabajo y aparte un paro que se empiece a discutir desde las bases, tratando que en los lugares donde haya una concentración de trabajadores se discuta y se resuelva en asambleas, en plenarios de delegados. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque por otro lado, la otra CGT, esa que tiene mucha más plata que Barrio Nuevo porque aglutina a muchos más gremios, por lo menos a gremios que tienen plata, ¿no? Están ahí apurando todo el tema de cerrar las paritarias antes, como para dejarle un poco sin letra a los que dicen que todo está mal. Entonces quieren apurar. Y esta semana se tiene que cerrar acuerdos con los mercantiles, con los bancarios y con UPCN. UPCN es el sindicato del personal de la nación, ¿no? Sería la oposición a lo que es ATE, los sectores de Rodríguez, un burócrata también de hace décadas en la Argentina. Luis, vale decir que el jueves vamos a estar obviamente cubriendo lo que suceda con la cuestión del paro, y que también, además de estar cubriendo el jueves lo que suceda, porque también la jornada incluye el pedido de desprocesamiento de los compañeros que están condenados por el crimen del policía Sayago en Las Heras, también es cierto que en los días previos nos vamos a dar tiempo seguramente para ir charlando las diferentes posiciones que hay con el tema del paro, ¿no? Desde otra mirada, desde la mirada de la izquierda, que en general no está reflejada por los medios tradicionales. Sí, yo no diría solamente la izquierda, vamos a decir, de los partidos más estructurados de la izquierda tradicional, sino que hay toda una serie de movimientos o nuevas organizaciones sindicales que están reagrupándose más allá de a qué sector político pertenecen. Muchos de ellos no pertenecen a ningún sector político, como ha pasado el fenómeno que comentamos sobre los docentes en Buenos Aires, donde de esa lista partidaria a nivel gremial o de la propia CTA, de la propia, sí, digo bien, CTA, SUTEBA, hubo todo un fenómeno de autoconvocados. Bueno, también en otros lugares y en otros lugares de trabajo están estos fenómenos, ¿no? De cuerpos delegados independientes, donde hay o no hay partidarios, militantes partidarios, pero este es el fenómeno que podemos decir positivo, en el sentido de que es una nueva forma de organización que, por supuesto, volvemos siempre a lo mismo, los grandes medios de comunicación no llaman a esos sectores para hacer entrevistas, siempre hablan de todo lo que son los gremialistas, lo nefasto que es los gremialistas en el país, los acuerdos espurios que hacen con los distintos gobiernos, pero cuando tienen que agarrar y hacer una entrevista lo llaman a Moyano, lo llaman a Barrio Nuevo, lo llaman a Gerardo Martínez, llaman a todos los burócratas. Ahora, que es un secretario de una comisión interna que discute con su base, que labura, a eso no lo llaman nunca. Sí, totalmente. ¿Qué implica hoy, Luis, que haya un paro nacional? Digamos, más allá de que en alguna ocasión la CTA lo intentó, que haya un sector de la CGT, aunque sea minoritario, que puede aportar, digamos, la posibilidad de que no haya trenes ni ómnibus, uno supone que el paro va a ser masivo también por eso, ¿no? Sí, porque acá lo que sí significa que tenemos 5 centrales sindicales, porque está la CTA de Yasky afín al gobierno, la CTA de Micheli contra el gobierno, la CGT de Moyano, la de Caló, que es la afín al gobierno. Acá lo que tiene que ver es cada una de estas centrales a qué sectores, qué sindicato o qué gremio le responde desde el punto de vista de la fortaleza política, de cómo puede afectar a las medidas que se hagan. Entonces, imaginemos que les mata, que hoy está con el gobierno, si parara, o los metalúrgicos de la UOM, haría que lo que significa para el país en cuanto a los medios de producción, que les da súper ganancia a las grandes empresas, un día de pérdida para ellos es mucho. Entonces, Entonces, eso es muy, muy de peso, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí, Luis, te estábamos escuchando. Te propongo escuchar un temita y estamos volviendo con la última nota de hoy. Y sobre Bruno Arias, los últimos minutos del programa nos los vamos a dedicar a charlar a propósito de unas jornadas que se están llevando adelante en Buenos Aires y que tiene que ver con pensar la salud, una jornada de nutrición, salud y soberanía alimentaria. La vamos a recibir y le vamos a agradecer a Miriam Gorgan que haya abandonado el salón donde ya se están llevando adelante las primeras mesas para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Miriam? Fernando Tebel, Luis Sangió aquí enredando las mañanas. Ay, a ver, tenemos problema para... entrado en el baño para poder recepcionar. A ver, no es un buen lugar para... No es un buen más o menos, no es un buen lugar para la señal del celular. A ver, hagamos el intento a ver si podemos escucharte. Ahora sí. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. No te muevas de ahí. Y contanos qué es la jornada de nutrición, salud y soberanía alimentaria. Bueno, esta es una iniciativa de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA en el Día Mundial de la Salud, que conmemora la fecha de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Si bien la consigna de la Organización Mundial hoy es que el tema de los insectos, nosotros creemos que el problema de las dimensiones es mucho más amplio y que en este momento lo que está en crisis es el modo de producir, de comercializar, de consumir, de distribuir los alimentos. Y allí en estas jornadas va a haber una mesa, si están a tiempo, si están con el tiempo adecuado, deben estar con la mesa de alimentos, derecho o mercancía. Exacto, se acaba de terminar. Ahí está. Vamos al tema precisamente de la comunicación social. A la de la salud y los medios de comunicación, donde va a estar Sergio Giancaglini, Carlos Vicente, Soledad Baruti y va a estar coordinando Gabriela en la sala Riegler. Esto se está desarrollando precisamente donde, para la gente que pueda ir a las mesas de la tarde. En la Facultad de Medicina, en el primer piso, estamos hasta la una, en el Salón del Consejo, y a la tarde, toda la tarde, vamos a estar en el aula magna porque nos des. Cantidad de inscritos y está toda la gente sentada en el suelo, colgada percha, habíamos preparado un afuera para transmitirlo y nos fallaron los equipos técnicos, como sus hacen las cosas a pulmón. Bueno, nosotros les recomendamos especialmente que vayan a la mesa de las 14:30 si nos estás escuchando en Buenos Aires, pegate una vuelta por allí porque hay una mesa que se llama El Derecho a la Salud y los Actores Sociales, donde van a estar los protagonistas de estos conflictos. La madre de Ituzaingó, va a estar Sofía Gatica, va a estar Silvana Buján de la campaña Mala Sangre de Mar del Plata, esos que se sacaron sangre para demostrar que su sangre está infectada aunque vivan en una ciudad. ¿Cuál es la situación real de la salud? ¿Quiénes son los que están luchando por la salud? Exacto. Que son las verdaderas víctimas, los verdaderos protagonistas de esta historia que tenemos que comprometer a los profesionales y a los organismos públicos que tienen que ver con la salud humana. Gracias, Miriam, por el contacto. No hay de qué. En esa mesa que estábamos contando, Luis, además va a estar, además de Sofía Gatica y de Silvana Buján, va a estar Andrea Kloster, que es de Todos por Todos de Entre Ríos, y Raúl Simbaro Canela, que es integrante de Médicos del Mundo. Esta mesa va a estar coordinada por Marco Filardi. Estamos hablando de las 14:30. Más tarde, a las 15:30, va a estar el doctor Andrés Carrasco hablando de los alimentos transgénicos, coordinado por la licenciada Verónica Rizzo Patrón. Y a las 16:30 va a estar la mesa Salud Socioambiental con el doctor Damián Berseniasi de Rosario, la doctora María Lasta del Intestino del Tercer Mundo, y me llamó la atención el nombre, y la doctora Susana Leiderman, que es de disruptores endocrinos, o que va a hablar de disruptores endocrinos, coordinados por el doctor Efraín Benzaquén. Y después hay una mesa más a las 18, ética y responsabilidad profesional en la salud. Y luego, bueno, sigue la jornada que clausura a las 19. Entonces todo esto se va a estar realizando en la Facultad de Medicina. Pegate una vuelta si estás en Buenos Aires, porque suena interesante, sobre todo escuchar a los referentes sociales a las 14:30 y al doctor Andrés Carrasco a las 15:30, porque aparecen como interesantes las movidas que él pueda tener allí. A ver, escuchemos un poco más de Bruno Arias, de este artista jujeño comprometido con la realidad social. ¿Escuchás? Sí, te escucho, y con esto nos vamos yendo, Luis, porque estamos sobre el cierre. ¿Te quedó algo bien que no pueda esperar hasta mañana cuando lo...? ¿No? Un pequeño avisito que hoy en el programa Hoy Inmortales también vamos a tratar el tema por el Día Mundial de la Salud, justamente con un informe al respecto de qué es la salud, ¿no? Así que bueno, también a las 8 de la noche, ¿no? Dale, gracias Luis por haber estado allí. Hoy Inmortales a las 20 a través de La Retaguardia. Un abrazo, Luis, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Luis Angió, uno de los hacedores de la mañana de hoy, 7 de abril. El programa número 5 más 5, hoy empezamos la tercera semana, 11 de Enredando las Mañanas. Perdido tal vez, y en mi pueblo, allí... Nos podés estar escuchando a través de Radio Zumba la Turba o a través de La Quinta Pata en el barrio San Vicente, en Córdoba. Nos podés estar escuchando a través de Radio La Negra del Bolsón. En el barrio de Caballito, de Almagro, o a través de la web, la gente de Radio La Colectiva, que mañana estarán allí en su piso haciendo Enredando las Mañanas. Si estás en Barracas, el barrio porteño de Barracas, nos podés estar escuchando a través de FM La Caterva o a través de La Chivarracas. Y si sos internauta, quizás nos estés escuchando a través de La Retaguardia o a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la cabecera de este encuentro colectivo de todas las mañanas a través de las noticias alternativas que reflejamos en nuestros medios y que traemos aquí a compartir en conjunto, porque somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya sabes, te pedimos que rompas con la costumbre. Sabemos que cuesta romper con las costumbres. Que le des una vuelta de tuerca a las noticias y que te pases a conocernos si no nos conoces, o a reconocernos si ya nos conoces. Somos medios alternativos, comunitarios y populares, que hacemos Enredando las Mañanas. Nos vamos a encontrar mañana desde las 10. Chau y gracias por haber estado ahí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.